Buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a anunciar que va a ser breve el espacio de este jueves porque a las 12 tenemos que llegar a término. Así que, bueno, ¿quién me quiere contar? Si queréis, empezamos por Aarón. Aarón, a ver, ¿qué hay en el galacho de Juslibol? Muy bien. ¿Y quién más me quiere contar? ¿Qué os dicen? Oye, os vais a ir al galacho de Juslibol, ¿no? ¿Y qué pensáis que vais a encontrar allí, Sergio? Plantas. Plantas. ¿Es lo que pensáis que vais a encontrar? ¿Y encontráis plantas? Sí. Insectos también. ¿Y qué, perdona? Insectos. ¿Insectos también había? ¿Muchos insectos? Sí. Algunos. ¿Cómo de grandes? Así. Una mariquita, una araña. Una mariquita, una araña. Una cochinilla. ¿Qué es una cochinilla? El bicho bola. ¿Y pica? No. ¿No? Ah, solamente hace cosquillas. Ponte el micrófono, Sara. Pero la araña que he dicho es venenosa. La araña es venenosa. No, la que has dicho no. Oye, ¿y qué más? ¿Qué más visteis? ¿Qué hicisteis? ¿Estuvisteis todo el día allí? ¿Qué? Nos dejaron... fuimos primero con un tren que iba por la carretera y nos lo pasamos muy bien. ¿Lo pasasteis muy bien en el tren? ¿Sí? ¿Qué más, José Ramón, que levantabas la mano? ¿Qué querías decir? Pues que también vimos a unos amigos. ¿Unos amigos? ¿Dónde los visteis allí? Que fueron con paracaídas y estuvieron buscando todo el año el galacho de Juslibol. ¿Estuvieron todo el año buscando él? Galacho de Juslibol. ¿Todo un año buscándolo con el paracaídas? Sí, sí. ¿Y cómo lo encontraron? Al final no eran de aquí de Zaragoza. No. Sí, era de Zaragoza. ¿Y no sabían dónde estaba? ¿Está muy lejos, José Ramón? Sí. ¿Está muy lejos? ¿Dónde está? A ver. También nos dejaron lupas para ser detectives. ¿Os dejaron el qué? Lupas. ¿Lupas para ser detectives ahí? ¿Y qué teníais que buscar? Nada. ¿Nada? Sí, hombre, tendréis que buscar si veis detectives. Algo, los insectos. ¡El barro mágico! ¡No! Que tenemos que encontrar el barro mágico. El barro Pero mágico. Después. Bueno... Pero oye, con las lupas no. Que al final recomendamos que la gente vaya a los galachos de Juslibol. Les decimos que sí, que vayan, que merece la pena. ¿Hay que ir vestido de alguna manera? ¿Podemos ir con tacones? ¿O hay que ir...? ¿Cómo hay que ir? A ver. ¿Cómo que era? Con deportivas. Con deportivas para pasear y andar, ¿no? Claro. Oye, no tenemos más tiempo, pero otro día os invito para que me habléis de más cosas y más extensamente, ¿vale? Porque ahora llevamos mucha prisa. Muchas gracias, Aarón. Gracias, ¿eh? Gracias también a Sergio, a Yesenia, a Sara y a José Ramón. Muchas gracias. Nada. Adiós. Nada. Cuarte en Onda, 107.0. Vale, subamos al siguiente grupo. Sergio, Brezo, Eloy, Gabriel y Luna, ¿cómo estáis? Bien, bien. Muy bien. Oye, ¿habéis escuchado, no? Ahí fuera a vuestros compañeros. Sí, sí. Ya sabéis que tenemos poquito tiempo, oye. Sí. Así que, sí. Vais, ¿de qué nos vais a hablar? De Ramón y Cajal. De Santiago Ramón y Cajal. De Santiago Ramón y Cajal. ¿Por qué Santiago Ramón y Cajal? Porque era un médico cirujano. Y murió en no sé qué. En 600-900. Sí. Murió. En 99. Eso es, sí. A ver, hablamos de Ramón y Cajal porque fue cirujano, pero también porque... ¿A qué colegio vais vosotros? ¡A Ramón y Cajal! Vale, ¿y se cumplen 25 años de la inauguración del colegio? Sí, sí. 25 aniversario, porque lleva 25 años abiertos nuestro colegio. Claro. Bueno, y creo que... Sí, Didi, Gabriel. No, nada, nada. Bueno, ¿y habéis preparado algo para este aniversario? ¿Os han hecho...? No, aún no. ¿Y no, cómo no. Sabíais que Ramón y Cajal era cirujano? Porque... No, todos son afectos. Nos lo explicaron en el colegio. Nos lo explicaron en el colegio. Sí. Pizarra, eso. Pequeña. Y a ver, ¿qué os quedó? ¿Que fue cirujano? Sí, cirujano. Sí, ganó sí, médico. Un premio. Sí. Ganó un premio. Ganó un premio Nobel. La medicina. De medicina. De medicina. Vale. Un premio Nobel. Un premio Nobel. ¿Y ese premio es importante? Sí. Muy importante. Es muy importante, sí. Sí. Oye, ¿y hicieron una escultura luego? Nosotros. Sí, no, el lunes. ¿El lunes qué vais sí, a hacer? El lunes. Creo que... ¿Que vais a hacer una escultura? Sí, la escultura. ¿De Ramón creo y Cajal? Sí. Vale. No, yo os lo decía porque en la Facultad de Medicina, ¿sabéis dónde está la Facultad de Medicina? En Zaragoza, una facultad. Sí, yo un día... Que hay unas figuras. Y ves que, ¿sabes que hay unas figuras en la puerta? Que hay cuatro Zaragoza, figuras. Pero nunca he ido a ver eso. Bueno, pues hay una sí, hay una escultura que es de Ramón y Cajal. Sí. ¿Sabes? ¿De qué te ríes, Gabriel? De nada. Bueno. Te doy. ¿Qué ha dicho? Ahora me tengo la risa. Oye, no toquéis esto que se mete mucho ruido. Bueno, entonces, vosotros veníais a hablar del personaje de Ramón y Cajal y lo que me habéis contado más o menos es lo que os quedasteis, ¿no? Que os dijeron, porque imagino que estarían hablando mucho rato de Ramón y Cajal. Pero ya nos lo explicó justo cuando estábamos en plástico. Es verdad. ¿Dónde nació? Yo no lo podía. Nació en Navarra. Navarra. Nació en Navarra. Sí, en Navarra, creo. Pero él se sentía... ¿Crees? No, es que nace ahí. Nació en Navarra, sí. Pero él se sentía más aragonés que navarro, sí. ¿Verdad? Sí. Claro, porque enseguida ya vino a vivir aquí. Claro. ¿Y qué más? ¿Qué decíais? ¿Que había muerto en qué año? En 1999. ¿Tuvo hijos? Sí. No. Ay, no. ¿Sí? No. Sí. ¿Cuántos? Bueno, si no, no. Siete hijos tuvo. ¡Bo! Siete hijos tuvo muchos. Eso lo dijeron en el PowerPoint. Es verdad. Que lo habéis pasado bien porque no tenemos más tiempo. Tenemos que dar cabida al próximo grupo. ¿Lo habéis pasado bien? Sí. Sí, pero vendréis otro día, ¿no? Sí, hombre, sí. Al año que viene. Bueno, yo no tengo ni idea si vamos a volver. Sí, igual el año que viene con los papás. Claro, que sí que volveréis. Sí, todos los años haremos lo mismo, ¿no? No. Hombre, claro, sí. Tenemos una cosa. Sí. Cuando sí, vamos a la radio, no vamos a hacer el mismo movimiento. Sí, más de una. Pues como sé. Que muchas gracias por venir. Sergio, Brezo, Eloy, Gabriel y Luna, gracias, ¿eh? Adiós. Cuarte en Onda, 107.0. Bueno, saludamos a Marian, a Nerea, a Paula, a Kevin y a Rebeca. Hola, buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. Bien. ¿De qué nos vais a hablar? Del galacho. No. No, de la... De la Casa de Cultura. Vale, de la Casa de Cultura. No tanto de la Casa de Cultura, sino de la... De la exposición de la Casa de Cultura, de los dibujos que habéis traído, ¿no? Sí. A ver, ¿quién empieza a hablar de esto? Ah, ¿no sabéis de lo que hablar? ¿No? A ver, qué bien. Pues había bombos, había fotos de las protecciones de cuarte y también había figuras de cristal. De cristal, aquí en la sala de exposiciones. O sea que te has fijado muy bien en todo lo que había. A ver, Rebeca. Había gatos de estatua. Sí. Había también ropa. También había ropa, sí. También hay ropa porque está todavía. Los dibujos. ¿Qué dibujos? Los dibujos de nosotros. Ahí está, claro. Rebeca, ¿qué dibujos son? ¿Qué hay dibujado? Nuestro colegio. Algunos han dibujado el colegio, otros han dibujado el patio, otros han dibujado el material. ¿Y tú qué has dibujado? El colegio. ¿El colegio? ¿Y te costó mucho dibujarlo? ¿Sí? A ver, que estéis los tres con las manos levantadas. Empezamos por Marian. Había fotos chulos. ¿Chulos? Había fotos chulas. ¡Chulas! ¿Había fotos chulas? ¿Sí? ¿Nere? Había cosas con barro de cristal, había cuadros que tenían, ese cuadro que tenía tanto color, eso lo teníamos en el libro de plástica del colegio y también tenían comida. ¿También había comida? Sí. Ah, hay un mercadillo solidario. De todas maneras, estamos diciendo que había, pero todavía lo hay, ¿eh? Para que la gente que no lo ha visto, que puede, a que tiene que acercarse a verlo, que hay cosas muy bonitas. Y después es el que quiera cogérselo, que se lo coja. Claro. A ver. Y también hay cuadros colgados por las paredes. También, es verdad. Muy chulos. Bueno, ¿y vuestros dibujos que están expuestos? Que Rebeca nos ha contado que ya dibujó el colegio. ¿Vosotros? Yo dibujé un colegio. Un colegio también. Yo dibujé, con el patio. Yo dibujé un colegio con escaleras y un árbol. Muy bien. Qué bien. Yo dibujé una tubería como nos lleva la tubería al colegio. Ah, también. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Y eso sí, os doy las gracias a Marian, a Nerea, a Paula, a Kevin y a Rebeca. Muchas gracias, por venir. Adiós, ¿eh? Adiós. Adiós. Tell your mama, tell your pa, I'm gonna send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am. You don't do right. See me in misery. Come on, baby, see about me now, yeah. All right, all right. Oh, play it, boy. Saludamos al cuarto grupo, Fabio, Irene, Adrián y Andrea. ¿Qué tal? Bien. ¿De qué vais a hablar vosotros? De los instrumentos aragoneses. de los instrumentos aragoneses, instrumentos para arar el campo, instrumentos de música. Sí. ¿De qué? ¿Qué instrumentos os vais a hablar? De música. ¿De música y qué más? De animales. ¿Qué? Animales. A ver, yo voy a decir un instrumento que suena igual que la serpiente. ¿Suena igual que una serpiente? Sí, uno. En la historia aparecía la serpiente, la super rana, la super cigüeña y y super pato. Y también en la historia aparecía el que contó la historia. ¿Pero qué historia? La de una de las anuales. Contó una historia que era... ¿Pero quién contó la historia? Un señor. Profesor de música. Un profesor de música. Era una historia de cuando era pequeño. Sí. Sí. Nos contó una pequeña historia y le falta un animal, que es el buitre. El buitre. El buitre. Y en el final dijo que le ayudásemos... Porque esa historia ya era muy vieja. Y... No toques el micrófono, así. ¿Qué? Sí. ¿Que le ayudarais con el final porque era una historia que ya era ya muy vieja? Y nos dijeron que nos ayudasen para... Bueno, a ver, espera, a ver si te puede echar una mano Irene. Irene, ¿tú te acuerdas de lo que contó este señor? Sí. A ver, espera, vamos a escuchar a Irene, que todavía no lo hemos oído hablar. Que nos dijo que nos inventáramos algunos animales para la historia y unos niños tuvieron, con un instrumento, tuvieron el pájaro carpintero y otro la caña de pescar. ¿Pero eran animales que necesariamente tenían que simular algo de música? Sí. ¿Estaba relacionado? ¿Y llegasteis a inventar animales? Sí. Sí. A ver, rápidamente, ¿qué animal inventasteis? Andrea. Es que aún no nos inventemos ningún animal. Ah. Pero yo sé una cosa. La caña de pescar, me acuerdo. Pero la caña de pescar no es un animal. No, pero es que era lo único que nos... ¿Y la caña de pescar no hace música? Sí. ¿Ah, sí? Y hacía música así. Ah, cuando enrollas el hilo, sí. el sedal sí que... Cuando hacías el hilo girando, no era una caña sonaba. De pescar. No era una caña de pescar. Eso es el instrumento que nos inventemos, pero yo ya no me acordaba. Ya no te acordabas, ¿verdad? Venga, y ya terminamos contigo. ¿Qué instrumento? ¡Con Diego! ¡Yeah! ¿Eh? Yo no me llamo Se Diego. Llama Adrián. He dicho contigo, Adrián. ¿Eh? A ver, ¿qué instrumento te inventaste? El de los pájaros. No. ¿Es un instrumento? ¿Es un animal, no? No te inventaste tú. Se inventó uno de segundo. Bueno, igual él también se le ocurrió a él. Los pájaros ya estaban en los instrumentos. Sí. No, pero estaban inventados. Uno de segundo decía en la historia. Se podría cambiar por los pájaros que salían y tenían puños de boxeo y le daba a la serpiente y al buitre. Hola. Oye, que tenemos que dejarlo aquí porque nos quedan muy poquitos minutos y hay otro grupo esperando, con ¿verdad? ¡Con lo divertido que era! ¿El qué? Adiós al micrófono, pero no gritéis, que si no a los oyentes les va a molestar. Despacito. Adiós. Ah, sí, gracias. Andrés, Raúl y Marta, ¿cómo estáis? Bien. ¿Bien? Sí. ¿De qué nos vais a hablar vosotros? De la escuela de ayer y de hoy. No, no, no gritéis. No gritéis, que fíjate que esto hace que la voz cuando suene, suene más alta. De la escuela de ayer y de hoy. ¿Eso qué significa de la escuela de ayer y de hoy? ¿Las diferencias que había entre la escuela de ayer y la de hoy? De las de los abuelos y la de nosotros. Por ejemplo. Que las mesas no tenían aquí un cajoncito. Tendían hacia arriba así. Qué chulada, sí. Como más. Los juegos que ahora nosotros no jugamos a las canicas y antes sí. Y ahora a veces jugamos a fútbol y antes también. O sea, lo que es en común es que el fútbol seguramente sí que se jugaba antes también. Sí. Lo que no jugáis ya es a las canicas. No, a las canicas y no, tampoco, porque no tenemos. Y tampoco jugamos al juego que se tira y a ver quién lo tira más lejos y quién lo tira más lejos gana. A ese tampoco jugáis. Ese es de los huesos de cerdo. De cordero. Pues de cordero. De cordero. Mismo. No, de cordero. Bueno, ¿qué más diferencias? A ver, Marta. Mi abuela recuerda mucho cuando su profesora le quitaba el bocadillo del almuerzo. ¿Le quitaba la profesora el bocadillo a la abuela? ¿Por qué se lo quitaba? Porque jugaba. Entonces, para castigarla, en vez de decirle ponte en la pared o tráeme esto, le quitaba el bocadillo. Cuando la castigaban, le cogían muchos libros y le ponían contra la pared con los libros. Con los libros, ¿verdad? Aguantando en cada mano. Y también cogían la revelación así. Y le daban en las puntas de los dedos. Y hace mucho daño porque, mira, poner los dedos así, ¿no? Y hace fuerte. Una, dos y tres. ¡Poco! Claro, y ahora eso es impensable. A los profesores. También hay muchos juegos que no jugamos en el colegio. Por ejemplo, a las canicas, al fútbol un poquito, sí. Pero a tirar los huesos de cordero no, a la peonza no, pero en la escuela de ayer sí. En la escuela de ayer jugaban a todo eso. Y luego, ¿qué diferencia también había? A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Qué más diferencias había? Imagino que también ahí no había ordenadores. ¿No? No había fotocopias, usaban papel de calco. Aquí se ponían un papel en blanco por los dos lados y encima otro papel de los dos por los dos lados blancos, se escribían por el papel y se fotocopiaba por el otro lado y se podía usar 8 veces. Sí. Y para escribir usaban una pluma. Para escribir usaban pluma, por ejemplo, es verdad, no había bolígrafos, sí. No había tele. No había tele, pero ya claro, en la escuela lo de la tele hoy tampoco hay, ¿eh? ¿No? Hoy sí que hay. ¿Tenéis tele en la...? Ah, no. Claro. Yo decía, no, las diferencias en la escuela. Marta, para terminar contigo, a ver. Que tenían un libro para todas las asignaturas. Tenían un libro para todas... Y un profesor, ¿verdad? Solamente había un profesor que daba todas las asignaturas. Bueno, que es mejor la escuela de hoy. Y también tenían un libro que tenía todas las asignaturas, no como los nuestros que tenían muchos. Claro. Oye, lo tenemos que dejar aquí, me lo he pasado muy bien recordando las diferencias de la escuela de ayer y de hoy. Gracias a Cristian, Andrés, Raúl y Marta, muchísimas gracias. Nosotros nos marchamos, Fernando. ¿Qué, Cristina? Hasta esta tarde a las 5, que volveremos en redifusión. Adiós. Cuarte en Onda, 107.0.